crees es el voucher? ¿No? ¿Ese es el que tú dices? No, ese que nos publica la cadena. Ah, ok. Ese es el que recibe cuentas por cobrar. Sí, que te digo que hay de 9 cuentas que nosotros lo visualizamos directamente. Por eso te digo que le damos el tratamiento de acuerdo a la cadena. Ajá. Sí, vi que lo dividiste entre Liverpool y Walmart. Ajá. Sí, porque por ejemplo en este caso lo bajamos, sí, o lo visualizamos en el portal de la cadena. ¿Sale? Ok. Entonces en este caso es el Liverpool. Okay. Lo que te decía, antes de eso, nosotros hacemos una revisión contra el estado de cuenta del sistema, ¿no? Del Discover. Esos son los cargos. Ajá. O sea, de que lo suban con el cliente y con el cargo correcto. Ok, entonces la información de aquí, del voucher Liverpool, uh-huh, coincide con este de cargos. Uh-huh, uh-huh. Sí, que lo estaba checando, de hecho, por el número de póliza, ¿no? O... Sí, que bueno, es el cargo. Ellos allí no se identifican el folio del cargo. No, buscamos así, ese fue, uh-huh, el primer registro, ¿no? Te das cuenta, debe ser también el mismo voucher. Ajá. Que es el 8135. Nada más que en este caso, ajá, por ejemplo, de ahí ya empezamos a rastrear una corrección. Ajá. ¿Por qué? Porque mira, si te corres por allá, ahí la tienda te lo publica como 65 en el voucher, pero obviamente es la 165. Ahí, por ejemplo, con Liverpool tenemos el problema de que la información no te la da completa, ¿no? Uh-huh. Obviamente antes de hacer la aplicación se debiera de hacer un análisis, una revisión de los cargos para determinar exactamente cuál es el cliente. Bueno, en este caso, perdón, uh-huh, obviamente no lo hizo cuentas por cobrar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando lo aplican, uh-huh, lo aplican con el cliente que le corresponde la tienda 65, ¿sale? Uh-huh. Y en realidad es la 165. Okay. ¿Y cómo sabes tú qué es la 165? Ah, ok, bueno, haz de cuenta que aquí ya hacemos una conciliación con la cadena nosotros directamente, o el cargo empezamos a buscarlo. Hay veces que el cargo o la devolución ya llegó antes de que nos publique el cargo. Okay. Lo empezamos a rastrear en todo lo demás, en los créditos, en el CAP de, o te digo, inclusive nos metemos y lo revisamos contra la cadena, en el portal. Porque eso baja en el voucher. Pero en el portal tenemos otro medio para revisar ese cargo y ya nos da, ahí sí ya nos da la sucursal completa. Ok, uh-huh. Entonces, por ejemplo, este 165 que es el correcto, ¿dónde lo puedo encontrar de los reportes? Es que aquí, en el catálogo. A ver, en este. Uh-huh. Que son, no sé si son las hojas que me hicieron favor de copiarme o de sacarme una fotocopia que nos pasaron, es un libro así. Bueno, es que ahí es la llamamos nosotros la matriz, o sea, los requerimientos para recibir la devolución. ¿Eso no es? No. Ah, ok. No. Entonces es en este de clientes. Sí. Y busco la sucursal, creo que era aquí, 195 o 166, creo. 165. Pero búscalo, como se repite, ya sea como valor único o sobre la columna. Mira, nada más que si quieres solo te muestro, antes de que busques te muestro los archivos. A ver. Las hojas. Si quieres, no, nada más. Aquí como era. Cierra ese mientras si quieres para. Sí, okay. Mira, este es lo que te decía, ese catálogo de clientes, uh-huh, ¿sale? Pero aquí no me da el número de sucursal. Pero al final tengo que amarrarlo contra este otro. Ajá. Contra este. Sí. Ajá. ¿Por qué? Porque en este me da la sucursal. Ajá. Sí. Aquí sí me da la sucursal, pero el estatus de envío de mercancía, tú lo ves aquí, este es incorrecto, no lo actualiza, no sé por qué no se actualiza en ese archivo. Pero más sin embargo en este otro, en ese, sí, al principio, si tú ves al principio, por favor, ese sí está correcto, ese estatus. Más sin embargo en este archivo no puedo visualizar la sucursal. ¿En este no puedes visualizar la sucursal? No, porque no trae en este sí. En este, el número de sucursal, uh-huh, no sucursal. Te das más a la derecha, por favor. Ese es el nombre de la sucursal. Ese es el nombre. Pero el número. También lo veo. El código de sucursal. Es el código de sucursal. Si tú ahí lo buscas, sobre esa columna 165. Sobre esa, porque te lo está buscando en todo. Por eso no lo buscas sobre esa columna. ¿Sería por columnas? Nada más selecciona la columna y ahí te lo va. Ok, ya te entendí. Uh-huh. Nada más que es esta acá, ¿eh? Es el código de sucursal. Uy, sí, cierto. Código de sucursal, ¿verdad? Las cuentas de ser de Liverpool, que tú crees que es la razón social. Ah, bueno, es que ya también me acordé. Es que aparte lo tienes que filtrar así primero por nombre de cliente, porque cada cliente se puede, con el de otro, se puede duplicar esa sucursal. Ah, o sea, así como en su momento lo tuvo Gigante, que ya ni siquiera existe, que ahora es Soriana. Entonces, tiene Liverpool. En esta columna de código de sucursal debe haber 265. Sí, ¿no? O inclusive más. Inclusive más. Fíjese aquí que te coincide. Ay, mira, ya te controlo. Esa no se tiendas de no sé, son los casos de coche drago, no sé dónde sea. No, aquí no es Guadalupe, sí. De Soriana, mira, ¿ya viste? Pues obviamente suspendieron el de Gigante y lo trasladaron a Soriana. ¿Pero le pertenece a Liverpool? Sí. O sea, lo que podrías ahí es filtrar si quieres Liverpool y buscas el 165 para que no esté haciendo una búsqueda tan grande. Bueno, bueno, que es a lo que voy ahí. Ahí ves el código, ¿no? Obviamente ahí sabemos nosotros cuál es el cliente que le corresponde. Porque si te das cuenta, trae un transaccional. Que es. Ahí viene el código transaccional. Es este. Ajá. Te das cuenta que si en este caso cuentas por cobrar lo subí con el 65, pues obviamente va a subir otro cliente. ¿Vale? Entonces, pero eso nosotros ya lo tenemos identificado desde que vamos aplicando desde que nos publican el pago. Claro. Entonces, yo ya sé que por ahí puedo tener una corrección en cliente, ¿sale? Porque creo que va a llegar correcto. O sea, el crédito se va a generar con el 165, se va a subir con el 165. Y hablando de sucursales, sí. Y el cargo lo subieron con el 95, que obviamente ya implica son transaccionales distintos. ¿Sale? Claro, totalmente de acuerdo. Entonces aquí con esta tabla, este Excel, ya sabes que esta sucursal es Camay. Ajá, sí. Y aquí ya está la sucursal. Bueno, sí. O sea, digamos que ya ahí ya lo identifico, o ya puedo ir identificando mi estado de cuenta, es lo que te decía. Yo aquí ya puedo identificar el dato y obviamente ya tengo correcciones, no por anticipado, porque igual tengo que buscar el crédito, tal y tal, pero pues al final ya sé por dónde ir consiguiendo esa información. ¿No? Y de este, del Top Voucher de Liverpool, ¿este es el único que está mal? Son no todos estos registros. Ah, no, o sea, pero lo que me refiero de nada más que sí. Nada sí, más ejemplo, la sí. Tienda la que no está conciliando. Sí. Sí, ahora mira, por ejemplo, busque ese cargo, por favor. Para que te quede un poquito más claro. Ajá. No, el cargo, el número de cargo. Ese de póliza. Es que aquí lo pones con póliza. Okay. Ya lo ubicas en tu estado de cuenta. Ajá, ¿no? Este está como número de cargo en el estado de cuenta. Es ese, ¿no? Que es el primero. Ah, si quieres marcarlo para que lo identifiquemos, porfa, de negro, no sé. Si quieres toda la línea. Perfecto. Si le vas más o menos agarrando, creo que es este. Lo que pasa es que mira. Ellos les llega este layout. Ajá. Es que como que te quedaste un poquito atrás de lo que ya habíamos visto con ellos. Sí. ¿No? A ellos les llega esto, entonces mira, la tienda, la sucursal, en lo que les escriben a ellos por el portal, dicen que es 65, pero la real es 165. Entonces lo que ahorita me acaba de demostrar es que en esta tabla, en este Excel, nosotros podemos ver cuál es la sucursal correcta, que en este caso es la 165. Que aquí marca que la sucursal es la 165. Ya con eso ya podemos saber que lo que escribieron acá pues no era lo correcto. Lo que pasa es que se cuenta, como está en la cuenta de cargos y la cuenta de créditos, obviamente el cargo, ¿qué pasa? O sea, como dice Miguel, al subirlo con la 65, sube con un cliente X, ¿no? Que ya tiene un cliente asignado. El crédito igual sí se va a generar con el 165 y va a tener otro cliente X igual, pero distinto al 65. Entonces no va a conciliar. Que aquí la marca es de que sea cliente, bueno, cliente transaccional y folio de cargo, que es aquí el cliente me lo pone como póliza. Al estar un cliente distinto, pues obviamente no va a conciliar. Nosotros ya sabemos de anticipado, cuando hacemos esta revisión contra lo que aplicó cobranza, que subieron mal el cargo, ¿sale? Pero en este caso no fue la referencia, el problema está en el cliente. Por eso te decía, si ellos lo subieron con el 65, si tú lo buscas aquí, ahora busca el 65 acá en el catálogo, por favor. Pero filtralo por para que sea más rápido, si quieres filtralo por la cadena que es Liverpool. Ok, pero aquí como... Ah, ya sé cómo. Aquí no está lo con... Ahí está. No, ese es el cliente, sí. ¿Verdad? Y es distribuidora Liverpool. Uy, hay muchos. Si quieres ahí y dale con Dale para que lo encuentres más rápido. No, pero quita toda la selección. Pues aquí, ahí pícale adentro. Ahí anda, ya ahorita ya te lo vas a encontrar más rápido. Distribuidora Liverpool. Ya me van a salir puros de Liverpool acá. Entonces aquí busca el 165 de favor. Si quieres filtrarlo igual. O como te acuerdes, pero... 165. ¿Sale? Ahí está, es la sucursal. ¿Qué transaccional tienes? Aquí tengo... El 307.20, ¿sale? Entonces, de esta tabla obtuvimos el número de sucursal. Y del número de sucursal ya tenemos aquí un código transaccional. Ahora, si te vas al principio, por favor, a los cargos, perdón. Es este, los de números, ¿no? Este. No, este. ¿Ese? ¿Qué cliente tiene? Tiene... Si quieres, vete al principio. Al principio está. Mira, lo subieron con el 50-153. ¿Ves a lo que me refiero? O sea, lo subieron mal porque le correspondía a otro. Le correspondía a este. Sí. Ahora tú busca este 50, búscalo aquí, 50-153, ¿o cuál fue que subieron? 65-165. No, aquí. Oh, ah, ok, 50-153. Ok, lo busco acá mismo. Búscalo ahí, sobre este. ¿Qué sucursal tiene? Le pertenece a la distribuidora... Sí, es de Liverpool, porque lo filtraste por Liverpool. Pero ¿qué sucursal tiene? La 65. 65. O sea, al final está aplicando lo que te estoy identificando al principio, ¿sale? Que lo subieron con la sucursal incorrecta. Es que lo que pasa es que aquí tienes que estar, digamos que jugando con la información, por decirlo así. Con la cadena juegas con la sucursal porque su vínculo, el vínculo de conciliación con ellos es la sucursal, porque el transaccional es control mío, ¿no? Y aquí cuando entonces ya te volteas a hacer la conciliación, ya no del cargo que ella te publica contra lo que aplican, ya es del cargo contra el crédito, pues ya juega la sucursal y el transaccional. Claro. ¿No? Y así sucesivamente. Pero lo que te comentaba, pero va a ser dependiendo de la cadena, va a ser depender del tipo, sí, de la cadena, sí, del tipo de cliente, del tipo, si tiene portal o no tiene portal, o sea, varias cosas ahí van, o sea, no siempre aplica esto para todos los clientes, ¿no? Okay. Bueno, entonces el caso es de que ahí lo subieron mal, ya sabemos que ahí hay un problema que no va a conciliar nunca porque está mal el cliente, ¿sale? Este código transaccional pertenece a la sucursal 65. Exacto, que es, lo subieron, al final lo subieron incorrecto. ¿Sale? Okay. Obviamente, ¿qué pasa? Al estar así, pues yo tengo que buscar mi cargo con el cliente, o sea, yo no lo voy a buscar con este cliente, el crédito con este cliente, sino con el correcto, con el que es el 300. El código transaccional de 165. Sí. Ahora, si tú te vas aquí a los créditos, el estado de cuenta, ahí busca ese cargo, el cargo que ya teníamos, el primero. ¿Tú qué lo debes de tener? Okay. No, no lo copié, lo era copié. Era 40, ¿no? ¿No era así? Sí, ¿no? ¿Este 45? Sí, era así. Ahí está, okay. ¿Ya viste? ¿Y con qué cliente te aparece? Me aparece con Liverpool. Ah, sí, ¿verdad? Pero me refiero con el transaccional 307.20. Ah. O sea, es lo que te decía, o sea, aparece con el que tiene la sucursal 165. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, este 300-720 debe de estar aquí. Le pongo acá 165. Ay. Aquí debe aparecer de este lado este transaccional que acabamos de ver. Ahí está. 303, ¿sale? Entonces lo que te digo, ahí se va, es una de tantas correcciones. Ah, ¿sale? Claro. Pero ya la tienes identificada. Ahora si te vas al de control de notas de crédito. A esto se refiere con lo que me preguntabas de referencias. ¿Ves que me preguntaste a qué se refiere con referencias? Pues estas son las referencias a una devolución. En este caso estamos en el cliente. La referencia nosotros damos referencia al cargo. Si te das cuenta, el cargo no hay problema porque el cargo estaba igual, ¿sale? Sí. Ahí el problema es con el cliente. Bueno, ahora te vas al de control, por favor, de notas de crédito. Ajá, ese. Okay. y búscalo igual el cargo. Busco este en el 300. No, ya lo tienes, ya debes de tenerlo ahí grabado. El 145. Ahí está. Te das cuenta, y si lo buscas, ¿qué cliente tiene? También tiene Liverpool. Pero digo, el transaccional es el correcto, ¿estamos? 300. Ahora, te vas más acá, ves que te decía que también me apoyaba en este porqué. Ajá. Te vas más a la derecha, por favor. Ahí. Okay. Ahí trae un número de lote, ¿sale? Ah, ok. O sea, muchas veces el crédito no se genera por el no importe. Es lo que te decía. En algunos casos sí. Tenemos que solicitar documentos para validar si realmente es correcto, porque también no puede ser, puede estar mal, ¿no? Que aquí ya el argumento de cargo y cliente está correcto, pero digo, un tercer argumento sería el importe del cargo, pero... Sí. Pero valía, ¿no? Ajá, es lo que te digo. Porque, por ejemplo, aquí me generó un crédito de 2.759. Uh-huh. Muchas veces no me genera por el importe que es el cargo. ¿Cómo me puedo apoyar para revisar eso? Ah, bueno, entonces ahora este lote lo busco, porfa, en el de, en el CAP, que es el archivo que tienes ahí. Ese mero. No sabía que en el CAP se buscaba por lote. Sí. O sea, lo puedes tener por cargo, pero haz de cuenta, en este caso, si lo hubieras buscado por cargo, lo hubieras tenido bien. ¿Por qué? Lo encuentras porque el cargo es igual. Porque en este caso, el cliente es el problema. El transaccional. Perdón, el transaccional. Mira. O sea, porque en el cargo está, en el cargo está, lo subieron distinto, ¿sale? Si hubiera sido por referencia no lo encuentras, ¿no? Ajá. Pero en este caso, bueno, lo busco por lote. Y en el lote me da obviamente el cargo, el cliente que ya vimos, y me da el importe teórico que te decía la otra vez, que es de 3.360. Obviamente difiere mucho del crédito, ¿no? O del cliente del crédito. Si tú buscas el importe del cargo, si te regresa mi cargo para ver el importe, por favor. Ese, ¿este? Ajá, ¿de cuánto es el importe? Aquí el importe, creo que era de 3000 y algo, ¿no? También 3190. Entonces hay más débito que crédito. Sí. Ah, 3190. Sí. ¿Y te vas al primero, por favor? 3190. Obviamente, ahí tiene un teórico mayor, ¿no? Ajá. Si fuera teórico igual, yo lo mando a corregir. En este caso, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Yo pido el lote para revisar. Ah, claro. ¿No? Porque a lo mejor ahí hubo un error de dedo y el teórico te dio un importe distinto. Okay. Pero cuando el teórico es el mismo, lo mando a corregir. Si las demás referencias, o los, mejor dicho, los demás conceptos que estoy tomando para hacer la corrección son correctos, como el cargo, okay, cliente, etcétera. Aquí lo que significa es que te regresaron más revistas de las que te registraron, por ejemplo, el crédito. O sea, en teoría, ¿no? O sea, en teoría te digo, ahí hay que hacer una revisión del físico. Uh-huh. Porque a lo mejor cuando capturó, del teórico, perdón, del documento. Ah, ok, ya. ¿Viste cuando lo subieron aquí? Sí. A lo mejor metieron ahí el importe mal. Sí, claro. El error de dedo le metieron de menos o de más. Bueno, en este caso de menos, al teórico. En este caso, entonces, ¿el crédito que es más grande o más pequeño que el débito? No, en este caso más, el crédito es más pequeño. Pero te digo, pero obviamente hay que revisar ese teórico y ya para poder determinar si es la, si aparece la corrección o no. Al final va a generar una diferencia X, ¿no? Sí. Ok, sí. Bueno, entonces en este el detalle ya vimos que sí es esta sucursal la correcta, que sí corresponde y que los importes varían. Sí. La única corrección fue en el caso de la sucursal. Sí. Ahora, si quieres vete el de Walmart, si quieres vemos un dato de Walmart. Sí. Mira, en ese caso, ahí es el voucher también original, ¿vale? A ver si quieres lo picas afuera para ti. Sí, por favor. Mira, el cargo que me lo publica, ¿sale? Él me lo publica como número de documento. Ok. Y si te das cuenta, pues varía con, porque Liverpool me pone el número de póliza, ¿no? Ah, y ellos me ponen número de documento, ¿vale? Otro color para identificar, ok. Ahora si quieres, busca ese cargo en los cargos del estado de cuenta, de favor. Uh-huh. Ahora, ese lo ubicas, ¿qué importe tiene? Este tiene... ¿Es el saldo? No. Es el de acá. El otro. El importe, sí. 7888.94, ¿sale? Okay, sí. Ahora, ese lo buscamos aquí en los créditos, por favor. Si quieres buscar cargo. Lo buscaría por... Por cargo. Por este. En créditos. Sí, acá si quieres primero. no aparece. Espérame, entonces te digo dónde está el problema. El 515. Es que mira, es este. Ah. ¿Ya viste? Lo subieron. ¿Qué les faltó? Les faltó el 1. Pero ¿cómo tú identificas dentro de miles y miles de registros? Ah, si es de cuenta que sí, o sea, vamos checando la información por importe y todo eso, o por lote. Ah, ok. Este dice... O sea, ahí sí aplicaría la diferencia en la referencia. Ajá. ¿Sale? Obviamente parece mal ahí. Ahora te vas al crédito de control y lo buscas, por favor. Pues vas a tener que buscar este, obviamente. Sí. ¿Qué lote tiene? Tiene el... Ese lo buscamos en el campo. ¿Te das cuenta? Le picas afuera, por favor, para que puedan movernos. El cargo, pues ese está mal capturado, ¿sale? Te vas al teórico. El teórico es de 7884. Ahora sí te vas al cargo, al estado de cuenta, por favor. Y aquí está, ¿no? Después es el importe. Yo digo, ah, pues ahí procede y lo mando por aquí. Si es el mismo importe, entonces lo que sí corriges es la referencia de la nota de débito. ¿Y cómo me di cuenta que si es este? Es que por ejemplo aquí pasa algo parecido con el cliente, me doy cuenta desde un principio si está mal. ¿Por qué? Porque el crédito, te vas a tus créditos, por favor. Ahí. Ellos lo subieron, si descubres la referencia, ellos lo subieron sin un 1. Pero haz de cuenta, por ejemplo, ahí que aplica. Yo sé que para Walmart te publica con 9 dígitos. Al principio 1 es 1 o 92, ¿sale? Okay. Después en este caso trae la sucursal. Haz de cuenta aquí el, el 7028 es la sucursal. No, perdón, el 5702 es la sucursal. Y el 8515 es el folio. O sea, te concatena su folio. Okay. Pero te repito, este aplica para Walmart, no para todos. Para los clientes son distintos, aplica distintas reglas. Entonces yo sé, ah, bueno, pues está así. Yo veo en la cuenta de Walmart de ese cliente que es el mismo del crédito. Si este cliente es el mismo, ay, y fíjate por el crédito. Y es el mismo, yo es lo que te decía, yo me volteo a la cuenta, bueno, en algunas cuentas, lo que te decía la otra vez, aparte identifico, veo todo en la cuenta de devoluciones completa, si tengo un cargo por ese importe, digo, con ese folio. Okay. Si lo tengo, pues obviamente no procede la corrección, ¿sale? O tendré que revisar un documento físico para revisarlo. Sí. Pero en este caso, yo por default ya sé que no procede, o sea que más bien que sí procede la corrección, porque yo sé que Walmart es lo que te decía, o sea, forzosamente te publica 9 a 11 dígitos. Y empiezan con 1. Con 1 o 92. 92 o 20, no, 28, perdón. 1 o 28, ¿sale? ¿Esas reglas dónde las tienes? ¿Dónde las notas de cargo de diferentes compañías? Es que es de cuenta. Ahí voy a eso. Obviamente, es que eso se va aprendiendo. O sea, eso se va aprendiendo cuando vas trabajando con la cadena y cuando vas trabajando con la conciliación. O sea, como tal, no tenemos unas reglas. O sea, yo creo que, o sea, yo no sé, yo lo que te pediría que, por ejemplo, si en este caso lo necesitarías, que nos dijeras, ah, bueno, pues para Walmart necesito de esto, esto y esto, y esto. Para Sanborns esto y esto, ¿no? Antes te podemos decir, sabes que esto se aplica, para este aplica esto, para este otro, para este otro. Okay. Esas son las que tienen los portales, las 9 clientes. Okay. ¿No? Todas las demás, cuentas por cobrar, recibe el desglose del cliente, ¿sale? Okay. Entonces nosotros no lo vemos, al final nosotros lo que hacemos es bajar del estado de cuenta y de ahí nos empezamos a tratar de conciliar la información. Ok, porque, bueno, por ejemplo, si te llegara de alguna cadena de la que no sabes cómo empieza o puede empezar de cualquier forma, uh-huh, ahí cómo podrías... Ah, es que ahí estamos precisamente, tiene poco que agarramos esas cuentas, uh-huh, pues apenas estamos empezando a conciliar esas cuentas, uh-huh, pues ahí estamos bien, apenas estamos haciendo lo que vemos con esto. O sea, cómo descubrir el patrón de cómo sí, empieza. Exacto. Sí. Ok. Sí. Okay. Sí, lo que pasa es que me comenta que algunas cadenas, uh-huh, en la parte de la nota de débito, del cargo, empieza, que esas son las referencias, uh-huh, por ejemplo, para Walmart, las notas de cargo empiezan con 1 o con 23. 28. O con 28. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos esta que dice 57, pero debió empezar con 557, sí, que es la correcta. Sí, o sea, en este caso, el que vimos anteriormente es un caso de corrección por cliente incorrecto en el cargo. En este caso, una corrección por el número de cargo incorrecto en el crédito. O sea, fue la referencia del cargo, ya no en el cliente, ¿sale? ¿Dónde está la diferencia? Y aparte se generó en el crédito, ya no en el cargo. O sea, al subir el cargo, vaya, sino en el crédito, al generar el crédito. Sí. Metieron una referencia incorrecta. Sí, exacto. Entonces, lo que le preguntaba también era, pues, de las diferentes cadenas, Sambo's, Walmart, Soriana, 7-Eleven, ¿cómo se comporta la parte del cargo? O sea, ¿cómo empiezan su cargo? Para que nosotros así podamos identificar, ok, si vemos a lo mejor un 6 al principio, podemos de alguna manera reducir la búsqueda y decir, ok, esto puede ser que pertenezca a 7-Eleven, ¿no? Entonces de ahí para... Pero dice que también hay, bueno, entendí o entendí mal, que por ejemplo acá, que empiezan con 1 y aquí tiene 5. Ajá, por eso te digo, en este caso, haz de cuenta, es que si hubiera estado súper bien que lo hubieras visto desde el principio. Haz de cuenta que aquí, los chicos de este lado, llega todos los lotes de devolución, ¿sale? La devolución. Allá abajo llega el teórico, aquí llega el físico. Digo, perdón, allá abajo llega el físico y aquí el teórico. Haz de cuenta que todos los lotes de devolución, nosotros llamamos lote, es el medio por el cual identificamos los carros que te entrega el cliente, ¿sale? Es una nota que trae ahí un número de identificación. Ellos los dan de alta en el sistema. Ahí introducen estos datos, entre otros, cliente, folio del lote, este carro. Ellos en la nota de cargo venía como 157, pero por error de dedo metieron 57 nada más, ¿vale? Obviamente, como el cliente me publica con 157 y aquí 57, pues nunca va a conciliar. Claro, claro. Entonces, ahí es donde enviamos nosotros la corrección. Es donde hacemos la corrección. Por eso, obviamente, está mal aquí. Sí, aquí. Entonces, se generó mal en el control de créditos, en notas de crédito. Aquí en este caso, en el crédito, al final, al generar el crédito, en la referencia del cargo. Bueno, esto baja. Y para saber que sí estamos hablando del mismo, lo comparas con otros. Ah, sí, es lo que te decía Miguel. O sea, obviamente, primero, haz de cuenta que por eso le decía que cada cuenta se comporta distinto, ¿no? De acuerdo a cómo te lo publican y cómo te pagan. Por ejemplo, en el caso de, digamos que de cualquier cadena, hablando de cualquier cadena, lo que haría es, en este caso, pues me volteo con la cuenta completa de devoluciones, o sea, de cargos por devolución, y veo si no tengo un folio que me hayan publicado con ese consecutivo. Porque yo pudiera estar corrigiendo algo que no procede, ¿estamos de acuerdo? Si hay alguno y se parece, pero, o sea, a lo mejor porque tiene distinto cliente o distinto importe, yo que procedería, solicito el documento físico, ¿no? En este caso. Sí. Si no hay ninguno, pues ya digamos que para mí es, ¿cómo decirlo? Es otra condicionante que se cumplió para yo mandar a una corrección, otro elemento que tengo a favor para determinar que procede la corrección, ¿vale? Okay. En el caso, por ejemplo, de Walmart, en este caso, en específico, yo no me volteé la cuenta porque sé que Walmart, como lo comentaba, yo sé que Walmart te publica de 9 a 11 dígitos, empezando por 28.1, ¿sale? Que es mercancías generales y el otro no me acuerdo qué departamento es el que lo determina. Y viene concatenado, de cuenta, en el caso de ellos, después de ese uno trae la sucursal y el folio, ¿sale? Entonces yo sé que por default no voy a tener un cargo así, o sea, en Walmart no me publica un cargo así, ¿va? Bueno, ya es una validación que yo ya hice. Aparte yo reviso por ejemplo, en el CAPDEF. Este mismo. Ok, acá. Bueno, que lo revisé en el control de notas de crédito y me arrojó un lote. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, sí. ¿Buscamos por lote o...? Sí, si quieres, para que lo vea, ¿no? Es este lote. Es el lote de devolución, ¿sale? Obviamente, el lote de devolución es que se dio de alta y con ese es con el que ingresó el teórico, ¿eh? Y la mercancía física, más sin embargo no es el crédito, y el crédito se genera ya después de ciertos procesos. Bueno, después trae la misma referencia, ¿sale? Es esta, ¿va? O sea, al final de ahí proviene el error, ¿sale? De la referencia, el cliente pues es el mismo que tengo en mis cargos, pero haz de cuenta que en este archivo aquí te capturan lo que le llamamos el teórico y lo comparan contra el físico ya cuando lo ingresan. El teórico lo toman directo del cargo. En el caso de Walmart, ya te trae un total. O sea, ahí no hay problema de error. Bueno, sí puede haber error de dedo, pero no de conteo, ¿sale? Porque te da todos los datos. Ese importe lo comparo contra el importe de mi cargo. Puede ser resultado por... Aquí está en Bocho Walmart, ¿no? Sí. Bueno, sí, ahí. Si te das, es por el mismo importe, ¿ves? Obviamente, allá no están los decimales porque está redondeado. Nada más, la única diferencia. O también puede aparecer aquí en cargo. En este. Ajá. Aquí está. Es el mismo importe. ¿Vale? Antes para mí es una validación y yo lo mando a corregir. En ese caso, yo lo mandaría sin necesidad de solicitar el documento físico, ¿sale? Cuando alguno de los argumentos no es válido para mí, solicito el documento físico. Y aún así, cuando lo solicito, puede proceder o no la corrección, ¿no? Porque ahora me dice, ah, no, pues sí, aquí hay un error. Ah, no, pues aquí realmente corresponde a otro cargo distinto, ¿no? No corresponde a esta diferencia. Entonces, obviamente, lo detengo y ya no procede. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, aquí vimos que en la primera, la sucursal estaba mal. Uh-huh. Acá lo que vimos fue que, a diferencia del crédito, la nota de cargo es la que estaba mal. Uh-huh. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué otro caso aplicaría? Aquí mira, por ejemplo, es que son los que están en morado, nada más que te... Ah, sí, cierto, sí, cierto. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí es la sucursal, te das cuenta también, uh-huh. ¿Sale? Que sería el mismo procedimiento sí. de arriba. Para, sí, en el caso de Liverpool claro. me están pegando las sucursales. Okay. En el caso de Walmart, ¿te pasas, por favor? Ah. Aquí son las referencias. Bueno, más bien te pasas aquí. ¿Hasta? Ajá. Okay. Ajá. En el caso de Walmart son las referencias. Ah, ok. Sí. Está bien. O sea, si te das cuenta, mira, por ejemplo, aquí te faltó igual el... Bueno, no metieron el 1. En estas otras nada más metieron el número final. O sea, los últimos cuatro okay. dígitos. Sí, claro. Aquí, para poder buscarla, sería también en la parte de me dijiste que en el control. No. Sí, pero haz de cuenta el vínculo. Bueno, sí, me lo va a dar búscalo igual. Ahí. Búscalo ahí, sí. Pero haz de cuenta, yo te recomendaré que con el lote. Porque puede haber un cargo. Ahorita yo te separé en el CAPDEC nada más los registros que están interviniendo en este problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero tú, si tú generas este archivo, te va a bajar en todas las cadenas. Muchísimo. Entonces puedes tener el 8014, lo puedes tener en varios. Sí. ¿Sí? Entonces aquí el vínculo sería el lote. El lote, y el lote sí. también aparece aquí sí. en Voucher Walmart. Sí. Y eso nosotros muchas veces también, no nada más hacemos el puro lote, sino también concatenamos lote y cliente. Porque por algún motivo a veces se llega a duplicar, o sea, se llega a duplicar. Lote. Sí. Ok, ya te entiendo. Y no quiere decir que esté mal, no quiere decir que sean el mismo cargo y que aparezca dos veces el registro, son distintos, pero por algún motivo dieron de alta ese lote, inclusive okay. con otro cliente. ¿Vale? Sí. ¿Lote entonces no está acá en Voucher Walmart? No. Sí, ahí está ese que estás viendo. Es que no vi qué número, el 8014, mira. Ahí lo identifica rápido. 8014. Está arriba. Ah, ok. Es por 6947. Ajá. Y este ya lo puedo buscar acá en que uh-huh. estado de cuenta. Puede ser que esté repetido. De hecho es este, mira, que tienes ahí. Ah, ok. Ok. Y ojo, cuando lo buscas en los créditos, también puede estar dos veces o puede haber dos líneas con esa misma referencia, ¿sale? Pero no quiere decir también que esté duplicado, sino que a veces se generan dos o más créditos para un solo cargo, ¿sale? Ah, ok. O sea, no por regla quiere decir que esté duplicado. Uh-huh. Obviamente te das cuenta porque el crédito va a ser distinto con la misma referencia y el mismo cliente. Es acá donde lo busco, ¿verdad? Ese es el capo. Ahí está también arriba, mira. ¿No? No, es que acuérdate que es lo que te decía. En el caso de Liverpool, los ejemplos que te puse son por errores en cliente, ¿sale? Si tú buscas la referencia, va a ser la misma. En el caso de Walmart, los problemas son en la referencia, porque se dio de alta el lote se dio de alta con el 8014, en lugar de todo completo. Okay. Ah. Cuando se genera el crédito, se genera con el 8014, ¿sale? Y este es el lote. El lote. ¿Te das cuenta del teórico? Es de... Este que estás viendo. Ah, no, este es el control de notas de crédito. Obviamente tú búscalo en el CAP. El E2178 como lote. Ok. Aquí está. Busca tu referencia. El 8014, ¿ya viste? O sea, primero, ahora es lo que te digo, ajá. O sea, lo subieron mal. Ahora tú buscas tu teórico. Ajá. Por favor, ¿te importa el teórico? Con esto. Sí, ahí mismo, ahí está el importe teórico, es el CAP. Ah, sí. De 6.947. Si tú lo comparas con el importe de tu cargo, va a ser el mismo. Ajá. Debe estar acá en el cargo. ¿No? ¿Lo busco por lote también? No, allí lo vas a buscar por cargo. No, pero haz de cuenta, aquí sí está completo. Ah, ahí lo tienes abajito, mira. Uh-huh. Es eso. Ahí está. Y aquí debe también estar el importe, sí, ¿no? Ahí está. 6940. Es el otro. Ah, sí, 6947. 47. Que eso debe corresponder al cartel. 6947. Sí. Ok. Es lo que te digo, la única diferencia es que te lo das el redondeo. Entonces el detalle que tienen en Liverpool es la sucursal, el detalle que tienen en Walmart es la parte del... Bueno, el que te pase, porque todo se da. Haz de cuenta que en una cadena se puede dar cliente, cargo, o sea, diversos problemas. O sea, no, sí. No hay que decir que aplica nada más uno solo para un cliente. O sea. Okay. Entonces, entre la sucursal y el cargo, ¿son las únicas variantes ahorita que dan? ¿O las que más tienen? No, pues también, sí, sucursal que al final es cliente y cargo, pues sí son las que más tenemos, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Pero te digo, yo creo que las variantes no van encaminadas a ese problema, sino en dónde tienes que revisar una y otra información, y que pues, en unos casos hasta solicitar lotes, ¿no? Claro. Ok. Bueno, estos ya son los que me pasaste, ¿verdad? ¿Todos estos reportes? ¿Sí? Sí, son los que me pasaste. Sí, te digo, finalmente son por eso de los... Te los puse nada más los registros que al final coinciden entre sí para no... Porque si te doy todo, sí, a lo mejor complicaría sí, más. Sí, la necesidad de, sí. concatenar, de O sea, si me hubieras dado todos, a lo mejor si hubiera habido un sí. lote igual y ahí sí. concatenaba con el cliente. Sí, lote cliente, pero no sé, creo que así como que ya lo asimilas un poco más sí, rápido sí, y ya después creo la información, pues ya... Sí. sí, así ya está clarísimo. Sí. Aquí es donde aplican las 10 reglas que nos explicaste. Sí, ¿no? Sí. Después esto ya lo tienes, por ejemplo acá ya lo tendrías conciliado, por sí. ejemplo ya está conciliado, ya está bien. Sí. O haz de cuenta, no necesariamente que esté conciliado, a lo mejor tiene otro problema que no es corrección, pero todavía no lo vemos, porque a lo mejor está pendiente por recolectar. Ah, ok, claro. Sí, o sea, no se ha generado, digamos que ahorita no se ha generado crédito, ¿no? Uh-huh. Y está pendiente por recolectar, a lo mejor no sé, lo traen en una semana, y una semana llega y ingresa correcto. Se genera su crédito y concilia, ¿no? Y concilia parcial o total, pero ya es otro boleto, ¿sale? Pero resulta que cuando ingresa en esas dos semanas, a lo mejor se ingresa y otra vez tiene el problema, a lo mejor no del cliente ya, porque ya vimos que es el primer filtro, no hay problema, uh-huh. para los cargos, pero a lo mejor ahorita el cliente está dando los cargos en la aplicación del cargo, ¿sale? Sí. Del voucher, pero cuando llega el cliente, puede darse entonces ahora, perdón, en la mercancía, ahora puede darse el error de cliente, pero ahora en el crédito también se puede dar. Ya ¿sale? Cuando llega la mercancía. Sí. Entonces, aquí, pero, perdón, aquí es porque lo identificaron mal en el voucher. En el crédito es porque a lo mejor lo relacionaron mal, o no venía bien identificado, o error de dedo, ¿no? Vieron uno por un 7, no sé. Uh-huh. ¿Sale? Ok. Ok, perfecto. Pero te digo, como si te les había hecho énfasis, obviamente cada cadena se maneja de distinta forma, ¿no? Bueno, cada cliente. Uh-huh. ¿No? O sea. Sí, desde sí. sus cargos, su tipo de conciliación, o sea, es distinto. Yo creo que ahí sí vamos a necesitar que nos eches la mano de viendo dependiendo de la cadena, sí. cómo se van a definir. Para que podamos tomar esas reglas sí. también y plasmarlas en el sistema. Okay. Para que lo haga automáticamente. Digo, la idea es que todo esto pues se automatice. Sí, como te decía, a mí me gustaría que por ejemplo ahí, para que fuera... como que más ágil, que me dijeras, ¿sabes qué? Que me marcaras, ¿no? Mejor marcando esa pauta, es decir, bueno, pues del cargo, como ahorita lo vimos, ¿no? Pues de este cargo, ¿cómo debe de aplicarse, cómo debe cómo debe subirse en el estado de cuenta, para empezar, el cargo, ¿no? De estas cuentas. De aquí, el cliente. ¿Cómo visualiza el cliente de aquí? Así es. Sí. ¿No? Sí, para que podamos nosotros replicar todo esto. Uh-huh. Ok. Entonces, por ejemplo, este registro, podríamos decir, digo, a reserva de que todavía en teoría no ha llegado el este la mercancía. La mercancía, pero ¿cómo podemos ya conciliar algo de lo que está acá? Ya conciliarlo para poder mandar las cuentas por correo. ¿Cómo poder conciliarlo? Ajá, o sea, desde aquí podríamos ya conciliar algo para poder mandar las cuentas por correo, para que lo justo. Ah, es que mira, por ejemplo, de esto, de lo de Walmart ya se envió, y de esto, de los cargos de Liverpool, es que estos apenas están, estamos esperando el lote para validar. Ahora estamos en revisión. Okay. O sea, yo lo que, si, o sea, si quieres un caso para ya enviarlo, es que ahorita te das cuenta, venimos de un cierre, ¿no? Uh-huh. Y te das cuenta, obviamente, tenemos periodos para hacer correcciones, ahorita hacemos reportes, etcétera. O sea, ellos estarían haciendo correcciones, el día de mañana estarían trabajando sus correcciones. Sobre lo que salga, antes de enviarlo, quizás te lo mandaría, porque todo lo que teníamos para corregir ya lo enviamos. Uh-huh. O sea, esto lo tenemos, pero necesitamos validar algunas cosas todavía. Okay. De este cuenta, al principio no coincidía el importe, ves que te dije, ah, de esto voy a solicitar esto para corregir. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces yo te diría, ah, bueno, ya este lo vamos a mandar a corregir. Lo que pudiéramos hacer, uh-huh, que una vez que se revise este, pues ya mandar la corrección, y a lo mejor con esa corrección estoy ver el proceso con ellos, ¿no? Quizás. Ajá, sí, de hecho, ¿no? Eso es lo que sería el ajuste que sí, sí, porque te digo, el de Walmart ya se hizo. El de Walmart, si tú lo buscas, ya está aplicado. Este. Ese ya está aplicado. Así como está. Sí, ya digamos que ya está hecha la corrección, ¿no? Ya consiguió el cargo. Uh-huh. Pero de Liverpool no. Pero te digo, apenas lo revisaron, nada más que te digo, las últimas correcciones que enviamos ya todas quedaron aplicadas. Porque ves que fue cierre, se anticipó por el cierre de semestre. Pero a partir de mañana ellos continúan trabajando. Uh-huh. Inclusive podemos ver otras correcciones. Uh-huh. Sí, además de estas otras correcciones, ya que me salgan, ya lo enviamos. Y te diría, mira, ya envié este reporte. Y a lo mejor ya eso, entonces ya nada más lo que te dejarías con ellos, ¿no? Eso es lo que me interesaría. Sí, ojalá puedas mandarnos ya cuando tengas esa parte. Para que yo la... Sí, la te digo, ellos mañana se pondrían a... A lo mejor mañana o pasado ya estarán enviando correcciones. Ok. Ah, sí, me parece bien, y ojalá y entre mañana o pasado mañana me puedas echar un grito. Yo te vengo a buscar para preguntarte si ya hay las correcciones para subirlas. Sí, te digo, porque ya enviamos las que teníamos y ahorita estamos haciendo reportes. ¿Tienes estas? ¿Estas ya corregidas? ¿Tienes una copia de lo que le mandaste? Sí. ¿Me podrías te envío, sí, te envío el correo de cómo lo enviamos y todo. Ándale, de cómo enviaste este voucher de Walmart, que se supone ya lo mandaron. Ah, bueno, sí. ya en realidad ya está. Sí, correcciones están hechas. Okay. Y entonces cuando salga lo de Liverpool, que ya esté bien validado, ajá, y que lo enviemos, te los envío igual. Y si salen otras, te las envío también. Sí, sí, me encantaría estar feliz con eso. Sí, sí, sí, te digo, entre mañana y pasado. Okay. Te digo, para efectos de que ahorita estábamos salimos de cierre y estamos entregando un reporte. Perfecto. ¿No? Sí, de mientras, y si no es mucha molestia, de Walmart. Sí, ya lo tenemos, ahorita te lo paso. Va. Sí, bueno, no, pues ya quedó más claro todavía. Sí, ya está. Bueno. Ya está muy bien. Pues muchas gracias, ¿no? Román. ¿De qué? ¿Perdón? Sí, pero digo que se adelantó porque como es el cierre de semestre, se hizo la semana pasada. Cierto, ajá, sí. Pero sí se hizo, pero nosotros tenemos el remanente de todo lo que tenemos.